y cumbi y América Espinosa Sánchez, nakana shuanje, wii, y kuna tanga mepa, nenigamana, guagis ngambi y Universidad Autónoma de Guerrero, licenciatura en enfermería, indishu guinea jona centro comunitario, guacuma, di kayotsui. Di chugestano ma banja joven ambayu natlachinolan. Iñajo iku está mambaño guwani nandaño mundi muñenguamihna. Namatón di makuwamaha gahmandi mitun kani muni mundi shuwadanandi gahmandi mambaño na mutsihitsigina di guadago ubenandu kanyo namanitano gahmamaha. Iku mambaño gahma mata angamepa. Mi nombre es América Espinosa Sánchez, soy del municipio de Acatepec y hablo la lengua mepa. Estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero la licenciatura en enfermería y actualmente laboro en este centro comunitario Guacuma de Ayutla de los Libres. Y estoy aquí gracias a un familiar activista que apoya a Tlachinolan. Y mi función es brindar a las mujeres la ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el cuidado a aquellas que lo necesiten, así deteniendo las consecuencias y los procesos degenerativos, atendiendo con calidad y calidez a mujeres que presenten daños físicos a causa de la violencia. Esta atención la damos en su propio idioma y tomando en cuenta sus costumbres.